¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Hijo, hija de Dios, puedes consagrarte totalmente a Dios con una vida religiosa, por tu vocación y en unión a un fundador santo de una congregación de caridad, porque los religiosos viven la caridad en grado máximo, siendo ejemplos buenos de fe y llevando la esperanza a las almas, por su vida de oración, de contemplación y de acción, unidos a Cristo en la cruz, siendo esperanza del mundo por ser almas consagradas en la plenitud de vivir la religión de cuerpo, mente y alma. Para conseguir la vida eterna, sé fiel a tu vocación, y si esta es una vida religiosa, te llevará al cielo por la gracia de Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.